suenen las campanas de la libertad, aunque escriban mil artículos de dignidad, aunque firmen los tratados de la paz sin amor. No trina el gorrión. Tolerancia en el corazón, se reciten poesías noble entonación, aunque el arte manifieste su inspiración sin amor, no trina un gorrión. Sí, tibí Levis, potius mori quam feodari, pulsateat apertum sit cibi, cibus iscribi. De la libertad, aunque escriban mil artículos de dignidad, aunque firmen los tratados de la paz sin amor, no trina el gorrión.